Proverbios. Lección 8. Palabras de sabiduría. Hola, querido. Como ya dijimos anteriormente, el libro de los Proverbios no tiene un tema central. El tema central sería la sabiduría. Y esta sabiduría a lo largo del libro se manifiesta de muchas maneras y abarca todas las áreas de la vida. Empecemos este estudio hablando de la igualdad de los seres humanos. Proverbios capítulo 20, versículo 12 dice: El Señor nos dotó al mismo tiempo de oídos para oír y de ojos para ver. Mira, el primer factor de igualdad entre los seres humanos es la creación. El Señor nos dotó, dice Salomón. El Señor nos creó. Todos fuimos creados por el mismo Dios. Somos sus hijos. Y esto nos transforma en hermanos. Dios es la fuente de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Sin embargo, el hecho de que todos los seres humanos fuimos creados iguales en valor no quiere decir que seamos uniformes, porque Dios nos hizo diferentes. Los oídos son para oír y los ojos para ver. Pablo expresa mejor esto al decir que formamos parte del mismo cuerpo, pero cada uno es diferente del otro. En función, cada miembro tiene su actividad específica. Solo que esa diferencia no es para que cada uno siga su propio camino, al contrario, es para crear en nosotros el sentido de mutua dependencia. Todos nosotros nos necesitamos uno al otro. Nadie es superior a nadie, cada uno tiene su propio valor y es necesario en el cuerpo de Cristo. La persona sabia sabrá distinguir la diversidad, pero trabajará en unión para construir y no para destruir. El otro factor de igualdad entre los seres humanos es el pecado. Proverbios capítulo 20, versículo 9 dice: No hay nadie que pueda afirmar que su corazón está limpio de pecado. Quiere decir, todos pecamos, dice San Pablo. No hay justo ni siquiera uno. Al pecar, Adán, todos pecamos. Desde entonces, todos los seres humanos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Cristo para ser salvos. No somos culpables por haber nacido en esa situación, pero seremos culpables si no nos apoderamos del remedio provisto por Jesús. Por lo tanto, todos somos iguales, por creación y por causa de la entrada del pecado. Tú no vales más que otros, pero tampoco vales menos que los otros. No puedes dar cabida en tu corazón al sentimiento de superioridad, pero tampoco al sentimiento de inferioridad. La segunda parte de este estudio nos lleva a pensar en lo que realmente determina nuestro valor. No es lo que creemos a respecto de nosotros mismos. Tampoco es lo que los otros creen, sino lo que Dios cree. Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice: Son muchos los que dicen ser bondadosos, pero ¿dónde están los hombres sinceros? Son muchos los que dicen, es interesante, dicen. Tú puedes decir lo que quieras acerca de ti. Yo puedo pensar maravillas acerca de mí, pero lo que realmente cuenta es lo que Dios ve. Mi valor lo mide Él. Jeremías 9, 23 y 24 dice: Así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. ¿Qué es lo que realmente cuenta? ¿Cómo se mide el valor de alguien? ¿Cuál debería ser la principal preocupación de la persona sabia? Ah, quien se quiera vanagloriar, dice Dios, que se vanagloríe de entenderme y conocerme. Conocer a Jesús. Esa es la clave del valor humano. Vivir en comunión con Cristo. Permitir que su carácter sea reflejado en la vida. En cierta ocasión Jesús dijo: lo que está registrado en Marcos capítulo 9, versículo 42. Jesús se sentó, llamó a los discípulos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. En realidad, este pensamiento va hasta el versículo 45. Y este es el sentimiento del corazón del hombre sabio, servir. Y el resultado natural de una vida de servicio será naturalmente el reconocimiento de las otras personas. Vamos ahora a leer Proverbios capítulo 20, versículo 17. Mira lo que dice. Qué sabroso sabe el pan de mentira, pero al final acabas con mal sabor de boca. Esta es la tercera parte del estudio. Se habla aquí del alimento obtenido por medios deshonestos. Ese alimento resultará después duro de digerir, tendrá sabor amargo cuando se descubre el engaño. Pan de mentira. Sabes que aquí el asunto es la ganancia fácil, sin mucho esfuerzo ni trabajo. La Biblia, mira, la Biblia no está contra la riqueza ni contra las personas ricas, pero enseña el camino de la prosperidad cristiana, que es el trabajo y la confianza en Dios. Y eso demanda tiempo. Nadie puede quedarse rico de la noche a la mañana, a no ser que entre en el terreno de la deshonestidad. O como en el caso de Salomón, él menciona en todo el capítulo 20, que hay gente que se vuelve rica por haber recibido una herencia. En este último caso de la herencia, Salomón dice que hay hijos que están esperando que los padres mueran para recibir lo que ellos construyeron. Puede ser que haya un hijo que piense que sus padres no fueron los padres ideales y quiera, de cierta manera, vengarse al desear la muerte de sus primogenitores. Parece terrible hablar de una situación semejante, pero Salomón trata el tema con una naturalidad extraordinaria. Diríamos así porque él conoce el corazón del necio que solo ve sus intereses. Hablando de la venganza, en el versículo 22, recuerda que estamos estudiando el capítulo 20. En el versículo 22 dice lo siguiente. Nunca digas me voy a vengar, mejor deja que el Señor lo haga por ti. Sabes, querido, la venganza es una reacción muy humana delante de las aparentes injusticias de la vida. Podría encajar en el raciocinio de que una persona que hace algo malo, pues deba pagar por lo que hizo. Pero el consejo bíblico es, nunca digas me voy a vengar. Da la impresión de que Dios quiere que aceptes pasivamente las injusticias. ¿Por qué los justos tendrían que soportar en silencio las injusticias de los injustos? Ah, la segunda parte del versículo nos da la respuesta. La venganza causa más daño a quien la realiza que a quien la recibe. Cualquier tipo de venganza, antes de ser realidad, es un cóctel de emociones negativas, odio, rabia, rencor, ira, desesperación. Estos son sentimientos propios del corazón natural, pero el hecho de que sean naturales no significa que sean correctos. Al contrario, es un conglomerado de veneno que destruye las cosas más puras que el corazón tiene. Es el ácido que corroe valores, principios y principalmente la paz del corazón. Mira, cuando abrigas el deseo de venganza en tu corazón, vives esclavizado a ese sentimiento de día y de noche. No eres feliz. Pues la mejor opción es dejar la venganza con Dios, dice Salomón. Él sabe todo lo que te hicieron y colocará las cosas en orden a su debido tiempo. En la cuarta parte veremos la actitud del hombre sabio delante de los pobres y necesitados. No se trata solo de los necesitados en el aspecto físico, sino también de los necesitados en el aspecto emocional y espiritual. Proverbios 21, 13 dice lo siguiente. El que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco será escuchado cuando pida ayuda. El pobre siempre existirá en este mundo de pecado, ¿sabes? Por dos motivos. Primero, por causa de la injusticia social, donde los ricos se vuelven cada vez más ricos, asfixiando la oportunidad de los pobres. Pero segundo, también hay pobres porque el pecado trajo consigo la ociosidad y la irresponsabilidad. Hay pobres por causa de las circunstancias y también los hay por causa de las deformaciones del carácter que el pecado causa en el ser humano. De todos modos, la responsabilidad de la persona sabia no es estar tratando de descubrir cuáles son las causas de la pobreza, sino ayudar a los menos favorecidos a salir de esa situación. Bueno, tal vez el primer paso sea darle un plato de comida o algún otro tipo de ayuda material, pero si nos quedamos por allí, tal vez estemos incentivando más la pobreza que ayudando a los pobres. Hay un refrán que dice: enséñale al pobre a pescar y no necesitarás darle pescado todos los días. Solo que la enseñanza es un proceso que demanda tiempo, mientras que el dar un plato de comida es un acto que se realiza en un minuto. Tal vez por eso sea más conveniente dar el primer paso, ayudar con algo momentáneo, circunstancial, y omitirse delante del proceso educativo. Bueno, sea como sea, los pobres son una responsabilidad que todos debemos encarar con sabiduría, ayudándoles circunstancialmente y también enseñándoles a salir de esa situación. En cierta ocasión, Jesús dijo que cuando ayudamos a las personas en necesidad, le estamos ayudando a Él. Quiere decir, Jesús se identifica con los pobres. Pero hay otra razón para no descuidar a los carentes, y esa razón es el hecho de que ellos salieron, como nosotros, de las manos de Dios. Por lo tanto, son nuestros hermanos. La persona sabia vive en comunión con Dios, de quien viene su sabiduría, y por tanto refleja el carácter de su Creador y debe ver a las otras personas como Dios las vería, hijas e hijos del reino. En la parte final de este estudio hablaremos justamente de la educación. Proverbios 22, 6 dice: enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Sabes, querido, enseñar es educar. Educar es construir. Y nadie construye nada en un día. Se educa, se enseña y se construye en un determinado tiempo. El factor determinante es el tiempo. Las cosas que realmente valen ser aprendidas requieren tiempo, constancia. No puedes desanimarte, no puedes desistir. Un día y otro día, un mes y otro mes, un año y otro año. Aunque tengas la impresión de que nada cambia, aunque te parezca que estás perdiendo el tiempo, necesitas ser constante y continuar, porque la verdadera educación requiere tiempo. El otro día un padre decepcionado por su hijo, el muchacho está fuera de la iglesia, me decía que había perdido el tiempo enseñando los principios a su hijo porque éste había abandonado los caminos de Dios y ahora vagaba en el mundo destruyendo lo que sus padres habían construido. ¿Dónde está la promesa divina de que mi hijo no se apartaría del camino si yo le enseñaba a andar en él? Me preguntó afligido. Oh, querido, yo sé que en muchos casos hay hijos que fueron criados, creados, educados con amor y dedicación, que fueron enseñados en los caminos de Dios y de grande se apartan de Él. Esta es una realidad, no la podemos negar. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. Toda palabra sembrada un día producirá fruto. Echa tu pan sobre las aguas, dice la promesa, y después de muchos días lo hallarás. Mi palabra no volverá a mí vacía, dijo el Señor. Entonces, no te desanimes. Confía en el cumplimiento de la promesa divina. Porque allí, en aquel corazón en el que sembraste la palabra cuando tu hijo era un niño, la palabra aún permanece. Puede parecer muerta por el momento, pero está viva y te sorprenderás con lo que veas cuando menos lo esperes. Pero no debes olvidar los principios de la educación. Hay que saber educar. Y Proverbios 22:15 habla de un aspecto de la educación que mucha gente descuida. Voy a leer 22:15. La necedad va ligada al corazón del joven, pero la vara disciplinaria le quita lo necio. Ahora, querido, no voy a discutir aquí el sistema educativo moderno. La idea implícita en este proverbio es el valor de los límites en la educación. Si dejas a un niño hacer lo que él desea, con toda seguridad un día vas a tener que lamentarlo. Es bíblico. Los conceptos educativos modernos, donde Dios prácticamente desapareció y el humanismo tomó el control, pueden decir lo que quieran. Pero los principios educativos bíblicos son eternos y nunca fallan. El niño debe aprender desde pequeño que la vida está hecha de límites. Sabes que el otro día una persona con esas ideas modernas sobre educación me discutía el hecho de haber afirmado en mi mensaje el valor de los límites en la educación de los niños. Estábamos en la vereda, ahí en la puerta de la iglesia, y su hijito se soltó de la mano y corrió hacia la calle. Un auto estaba viniendo a unos 20 metros y ella corrió desesperada y tomó a su niño de vuelta. No, hijitos, ¿no ves que es peligroso?, le dijo. Y yo le pregunté, ¿por qué no lo dejaste? Ella me entendió. Sí, querido, en esta vida, por más que digas lo que digas, tiene que haber límites. Solo que nosotros nos preocupamos únicamente con cuidar la vida física de los hijos, pero con la vida espiritual no nos preocupamos. Que nadie toque a nuestro niño. ¿Ah? Cuidado que el carro lo atropelle, hay que cuidarlo. Pero que su concepto de bueno, malo, no, déjalo libre. Para eso no hay límites. ¿Te das cuenta? No, querido, yo creo que nosotros como profesores, como líderes, como padres, tenemos que reevaluar nuestros conceptos. ¿Qué sucede cuando un muchacho crece sin límites? Por eso nadie se puede omitir delante de la responsabilidad de educar con oración, con amor, pidiendo sabiduría a Dios para que cuando nuestros niños crezcan, pues sean la alegría para Dios, para la iglesia, para el país y para la familia. Que Dios te bendiga. Pan de Vida Producciones 2015.